Barrio a barrio. Pueblo a pueblo. Recorrer las calles de nuestra ciudad y transitar por los caminos de la provincia de Buenos Aires nos entrelazan con experiencias que se organizan para construir un mundo más justo. Desde el sindicato, el colectivo cultural, una cooperativa de trabajo, la organización social o una radio comunitaria, la política se hace pueblo, herramienta de lucha y construcción. Acá estamos recuperando esas voces, amplificando y tejiendo vínculos, saberes y capacidades en los territorios. Un programa con muchos programas, poniendo palabras y música a lo que hacemos. Sumate, colabora. En Mestiza plantamos bandera y decimos: acá estamos. Comunicación, organizadas como una máquina de producir sentidos, significaciones. La estrategia pensada como un arte para darle sentido a nuestra práctica colectiva. ¿Cuánto hace que no pensamos que la organización social y comunitaria es el espacio de creación que le da sentido a lo que hacemos? Asistimos y estamos atravesados por un flujo incesante donde la música, los flyers, los microcontenidos, los posteos, las redes, los mensajes de teléfono son el principio y el final de nuestra creatividad atravesada por pantallas. Elaborados con la meta de lograr impacto, visibilidad, posicionamiento, likes, pero nos cuesta mucho entrelazar la producción de sentidos, el arte creativo con nuestras acciones para incidir en lo que pensamos que es lo político. ¿En qué momento volvimos a hacer ese parche pintoresco que acompaña la acción transformadora? Ese músico que solamente es convocado para cerrar un espectáculo, o ese diseñador gráfico al cual le dicen que haga un lindo póster para una actividad. Tal vez sean oleadas, pero si tenemos un desafío es recuperar esa iniciativa en el que la creación y la cultura estaban en el mismo seno de la construcción política. Con nuestras canciones, nuestras pintadas, nuestras murgas, nuestros artistas barriales y comunitarios, discutiendo y proponiendo como cuadros, como actores, como referentes de la construcción política, social y cultural. Justamente es eso, hacer cultura que sea viva, que sea comunitaria, integración, participación y territorio. Elementos claves para pensar que son, que somos, el germen de lo nuevo. Y como siempre, lo nuevo viene y está en movimiento. ¿Qué tal? Buenas noches si estás en vivo. Buen día si te enganchaste en la repetición del sábado a las 8 de la mañana y quién sabe en qué momento del día si estás en nuestra web. Acá estamos, programa semanal, programa de programas como ha sido promocionado en alguna de las redes que hacemos aquí en Mestiza, cerrando la semana, arrancando lo que se viene y repasando un poquito lo que pasó en algunos espacios de la cultura, lo que ha pasado en algunos puntos del país, con reflexiones, con columnas, y también durante lo que es esta cuarentena, con los contenidos de amigos, amigas que son parte de esta tan querida plataforma de comunicación que es Mestiza. Sí, no me presenté, soy César Baldoni, estamos en la producción con Tony Ferreiro, con Eugenia Coria Zuligoy, que se ha sumado hoy, con el Fede Villafañe y con todo el equipo de Mestiza que permite que estemos al aire. Viernes 8 de mayo, estamos cerrando ya luego de que escuchamos hace un ratito, si estabas en Mestiza, Diego Riera, otro amigo de la casa que salía al aire en la agenda, en este programa que hemos trabajado durante toda la cuarentena para construir lo que nos pasa en Junín, y qué importante que era el tema de pensar a la cultura atravesando la creación y la participación política, social, comunitaria, y los chicos que tocan, que cantan con Diego, lo entienden de ese modo. Hoy vamos a tener algunas entrevistas que hemos realizado con amigos, amigas. Va a estar Eugenia Coria Zuligoy, nos va a contar qué es esto de pensar la cultura del litoral en el norte de la provincia de Buenos Aires. Escucharemos algo de su catálogo también. Tenemos noticias locales y nacionales, sobre todo estaremos repasando lo que nos pareció interesante señalar en relación al coronavirus y algunas cuestiones que no está bueno que pasen así desapercibidas y que las tengamos agendadas. Y también inauguramos una sección que es recorrer distintos puntos del país con noticias que nos parecen interesantes desde la visión de la comunicación comunitaria. Parece que si tenemos suerte tendremos una llamada desde algún lugar del mundo con Tony del Mar, el pobre esclavo conductor de Magoya que no lo han dejado acercarse a la radio durante la cuarentena y parece que va a andar por el aire mestizo. Y hemos producido desde Baigorrita un especial en relación a otro aniversario del nacimiento de Vita, con las voces de Liz Robledo, de Pablo Hernández y el testimonio de Violeta Erce, una militante activista del movimiento Evita de los Toldos. Y para cerrar estaremos con la columna de salud mental presentando a Ramiro Frankels, que si no lo conocías anduvo por Junín hace un tiempito contando cómo trabajaban el arte y la comunicación con la salud mental, así que le pedimos que nos dé un aporte. Y como la banda invitada del día de hoy va a estar Dore Ser, que también son amigos radicados en Buenos Aires, pero de nuestra zona norte de Buenos Aires, de Junín y la región. Así que sin más preámbulos, estamos en mestiza.org.ar, estamos en las redes como Mestiza Junín, también en las redes como Acá Estamos en el Facebook. Te dejamos un separador musical y arrancamos con este programa que se denomina Acá Estamos, 8 de mayo del 2020. Música, artistas, relatos e historias de una cultura que nace en nuestro litoral y se entrelaza en nuestro territorio. Eugenia Coria Zuligoy, la voz litoraleña de Mestiza. Escuchamos ahí el separador, música del litoral, y si están prendidos, prendidas a Mestiza durante todo el 2019, los domingos tempranito y también los viernes al mediodía,

Llámame que se eleva. Mestiza, cultura y comunicación comunitaria. Seguimos en Mestiza, seguimos en Acá Estamos. Como prometimos, vamos a estar repasando algunas noticias del ámbito local y nacional, obviamente atravesadas por esta pandemia del coronavirus que ocupa la agenda política y también la agenda de noticias. Tenemos en lo local algo interesante que la OMIC comunicó: el municipio ordenó el inmediato restablecimiento de los precios de los huevos tras inspeccionar comercios mayoristas. La Dirección Municipal de Defensa de los Consumidores y Usuarios ordenó el cumplimiento de los precios máximos, con lo cual se retrotrae al 6 de marzo. Así que atentos, atentas, si ven que no bajan los precios, está la Oficina de Defensa del Consumidor para hacer las denuncias pertinentes. Ustedes saben muy bien que hay una lista de precios máximos que incluye estos alimentos. Otra noticia interesante: se completó la entrega de semillas de ProHuerta en el distrito de Junín. Como saben, es la campaña otoño-invierno que entrega, capacita y acompaña a las familias que producen alimentos y también a las organizaciones y espacios comunitarios. Se entregaron más de 1.200 kits a través de un acuerdo y un trabajo articulado entre delegados de los pueblos, organizaciones sociales, escuelas y el apoyo del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo. Noticia fresquita nacional: aislamiento social obligatorio. Las personas a cargo de niños, niñas de hasta 12 años tienen autorización de entrar en los comercios de cercanía junto a ellos si no tienen con quién dejarlos. Resolución del 6 de mayo. Estén atentos, que pueden hacer esto, pueden acompañar, no dejen a los chicos solos si no tienen con quién dejarlos en las casas, y pueden llevarlos a realizar las compras, obviamente con los cuidados, los recaudos y sin los abusos, pero importante conocer estas medidas que van flexibilizando la cuarentena. Y algunos datos nacionales: total de casos confirmados en Argentina son 5.371, han fallecido lamentablemente 285 personas. Hay que tener en cuenta que el 17% de los infectados son personas que habían viajado a otro lugar del mundo y vinieron con la enfermedad, mientras que el 44%, unas 2.372 personas, han sido los contactos directos de estos que han sido los primeros infectados, y el 29% ya son casos de circulación comunitaria, hablamos de unas 1.600 casi. Y ha afectado casi de manera similar tanto hombres y mujeres, 50 y 50, siendo la provincia de Buenos Aires y sobre todo el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires la más afectada, con 3 muertes en el último día. Esto ha sido información provista por el Ministerio de Salud de la Nación. Ahora, si les parece, nos vamos a noticias del país, pero en las voces de las radios comunitarias. Y la primera noticia nos lleva a Rosario. La situación de los maleteros es muy complicada en todo el país. La terminal de Rosario no escapa a la realidad de los trabajadores, que suelen cobrar con la colaboración de la gente que carga el equipaje, y obviamente al estar suspendidos los transportes de larga distancia, esta gente se queda sin el ingreso. Así que aire libre, la radio comunitaria de Rosario entrevistó a Matías Brites, un laburante más, que expresó la desesperación en la que viven al no contar con ingresos. Que hace 40 y pico de días que los maleteros de la terminal Mariano Moreno no estamos trabajando y esto realmente va para rato. Esta pandemia nos afectó económicamente bastante, no solo a nosotros, a todos en general, pero nosotros estamos más vulnerables en el sentido de que no tenemos ningún tipo de ayuda ni gubernamental, ni municipal, ni de privados. Los maleteros vivimos pura y exclusivamente de las propinas que se hace al cargar o descargar las valijas de los ómnibus o de los taxis. Realmente estamos en una situación crítica y desesperante al no poder trabajar y traer el alimento que sustente nuestro día a día, nuestra familia, ¿cierto? Al no poder trabajar, a no poder cargar valijas, no podemos traer el alimento a nuestros hogares. Así que esperamos que las autoridades correspondientes puedan mirar un poquito hacia nuestro lado y poder darnos alguna ayuda social, económica o de algún tipo que pueda ayudar a traer el alimento a nuestra mesa. Muchos de los compañeros tenemos hijos. Así que imagínate, es algo desesperante. Uno grande se la puede aguantar, pero ya cuando tenés criaturas de por medio, ya no sabés qué hacer, no sabés para dónde correr, de hecho. Y bueno, recordemos que en toda la República Argentina hay terminales y los maleteros de otras terminales están padeciendo la misma situación que nosotros. La segunda noticia nos lleva a Tucumán, donde las comunidades indígenas de Yerba Buena fueron reprimidas por la policía luego de que intentasen resguardar la cuarentena. Sí, resulta que muchos dueños de las tierras de esa zona, que tienen sus casas en el cerro, no respetaban y circulaban entre sus propiedades y la ciudad de Tucumán. Y ante la inacción del Estado, la comunidad se organizó y empezó a generar protestas y a hacer un control comunitario de la circulación. Si bien estuvo este incidente con exceso y represión de la policía, luego se pudieron articular con el gobierno local y generar este control comunitario que ha permitido que se respete la cuarentena para todos y para todas y no solamente para los sectores populares. Escuchamos los testimonios de Susana Romano, de la comunidad indígena del Molar, y a Mónica Monasterria, familiar de uno de los detenidos que hubo luego del accionar policial, que cuentan la historia para la 103.9 de San Alfonso, la radio comunitaria de Yerba Buena en Tucumán. Subieron por orden de fiscalía, empezaron a reprimir con balas de goma, pegaban con las armas que ellos utilizan a la gente, aproximadamente 18 heridos con balas de goma, a él lo golpearon brutalmente, la cara muy inflamada, sin que, digamos, ellos hagan nada, porque estaban pacíficamente parados en la ruta y ellos comenzaron con los escudos a amontonarlos y bueno, cuidando para que esta pandemia no ingrese hacia nuestro valle. Estábamos pacíficamente trabajando bien, los proveedores pasaban las ambulancias con los enfermos, pasaban los que iban a buscar los medicamentos, los que se hacían los estudios, sin problema. Hoy se hizo una reunión con el delegado y el intendente y la comunidad indígena de acá del Mollar, la comunidad indígena de Rincón, de La Angostura y de Casas Viejas, porque cada uno tiene su cacique. Todo sería en base de que la gente turista no suba, digamos, ese sería el control, porque hay mucha gente de Yerba Buena que quiere subir y bueno, nosotros estamos impidiendo ese tema, cuidando a la gente, digamos, de nuestro pueblo. Y la última, habrán escuchado estos cacerolazos convocados, como dicen, anónimamente para promover este odio de clase, esas marchas contra el comunismo que veíamos en las redes. Bueno, hay otras marchas del pueblo que se organizan para luchar por la vida. Resulta que en Esquel el tema mega minería no es moco de pavo y la comunidad organizada pone freno a esta producción contaminante, no solo con propuestas y organización, sino manteniendo la presencia masiva en las calles. Si se acuerdan, hace un par de años un plebiscito popular frenó el uso y la instalación de empresas de mega minería en Esquel. Así que tomamos directamente este hermoso informe que realizó Radio Caleuche para la Agencia de Noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias sobre la marcha realizada el día miércoles y obviamente respetando las distancias en cuarentena. Ni la cuarentena obligatoria pudo detener la histórica marcha del No a la Mina de Esquel en Chubut. Y no es que los vecinos de esta localidad se hayan declarado en rebeldía frente al efecto sanitario del aislamiento social, pero sí ante una serie de hechos que generan en la población en general una gran incertidumbre respecto a su estabilidad económica y social futura. Es así que con barbijos y a metro y medio de distancia unos de otros, los cordilleranos se movilizaron por las calles de la ciudad. Así lo cuenta Roberto Lousek, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados. Lo que circuló como convocatoria fue una marcha cuidada, mostrando que podemos cuidarnos y sabemos los riesgos que corremos, pero tampoco basta con esta bordaza que nos quieren poner. El gobierno de Mariano Arcioni ha terminado de sumergir a la provincia en una profunda crisis. Adeuda 2 meses de sueldo, ha desfinanciado la salud, la educación, la seguridad e insiste en favorecer el lobby empresarial para introducir la mega minería en todo Chubut. Creo que hay una señal muy clara, muy fuerte de hartazgo de medidas de gobierno totalmente sobredimensionadas, exageradas. Y por otro lado, el repudio a estos alineamientos con los intereses de las mineras por parte de los políticos, de los representantes supuestamente, en vez de ponerse a disposición de la población. Las y los vecinos desconfían de cada medida que toma el gobierno provincial, mientras el presidente Alberto Fernández, aconsejado por un comité de expertos, sugería flexibilizar la cuarentena. Arcioni y compañía no solo no adhirieron a estas recomendaciones, sino que las endurecieron aún más y casi no han dado respiro ni al sector comercial ni a la población en general. Esta cuarentena exagerada, sobreactuada, en gran medida tiene que ver con eso, con seguir buscando asfixiar a más no poder a la población. Estamos sufriendo ya 2-3 años una situación de pagos recontra atrasados, 1 mes, 2 meses de atraso en el pago de salarios. Por otro lado, la gran miseria que se genera a partir de eso y de la crisis nacional que viene en los últimos años. A quienes tampoco frena la cuarentena es a los lobistas mineros. Yamana Gold, la multinacional que pretende explotar oro en Esquel, ahora encontró nuevo socio para intentar revertir el rechazo rotundo de la comunidad. Se trata del poderoso magnate Eduardo Elstein, dueño de shoppings, hoteles y una parte del banco hipotecario, entre otros meganegocios. Otra alerta más que obligó a los vecinos a salir a la calle. Esta alianza nodal, el objetivo que pretende cumplir es cambiar la postura de la población. Y seguramente comprar las voluntades de los legisladores que hayan de comprar nacionales y provinciales. Y la reacción fue esto. La reacción de hoy fue, hay un gran componente de la marcha de hoy que tuvo que ver con el rechazo, repudio a todo esto. Aún estamos en una situación de cuarentena. Una marcha diferente, una marcha de barbijos que tapan las bocas, pero no las voces. Informó Dante Lobos, Radio Caleuche, Esquel, Chubut. El cielo se acostó en la montaña. La música en el fondo del mar. Dolecer es un dúo integrado por Juanpi Callaza, un amigo de la casa, y Andrés Cáceres. Su aparición en la escena de Buenos Aires lleva ya una década y transita en un sendero que va por la canción poética, intimista y muy influida por los paisajes, los viajes, incluso los amores que llegan y se van por el camino, instrumentando poemas cantados con bandoneón, banjo, guitarras y beats electrónicos. Generalmente se presentan como dúo, pero también lo han podido hacer en grupo, con sumando bajos, sintetizadores y hasta un trío de cuerdas. Lanzaron hace poquito Pausa, su EP con 4 canciones. Y tenemos para presentarlo hoy en Acá Estamos como banda invitada el tema El Milagro.

tocó crecer mirando el cielo, a orillas de mi pueblo saliendo a fumar. El campo y el silencio eran lo nuestro, y este estrellerío inmenso y me hace regresar. Hoy voy a estar cerca de un nuevo sueño. Y era esto, ja, hey. Acá estamos, sí, llegando al cierre. Aflojó un poquito el frío, pero no tanto, y seguramente, como dicen, está agachado tomando impulso para volver. Programa muy, muy variado. Agradecerles a las voces que se han sumado a construir este espacio. Si te levantas mañana tempranito y querés escuchar la radio, te repetimos el programa. Siempre hay algo que te perdiste, y si no, entras en Mestiza, buscas Acá Estamos y siempre está el podcast para compartir, para escuchar, para discutir y para sumar. Será hasta el próximo viernes. Les agradecemos muchísimo que estén del otro lado y esperemos que sigamos construyendo juntos.